pa' bendecir, el agua pa' tomar mate y en la comida y para sentir, la lluvia que mojará la tierra y hará feliz a los niños chapoteando en los cerquitos de mi país. Bueno, teníamos pendiente una conversación con los trabajadores de la OCE desde hace unas cuantas semanas, por razones obvias, porque si hay un tema que ha atravesado, uno dice para acotar, que ha atravesado el verano, pero no ha salido de agenda el tema agua, es un tema en el que consideramos que la palabra de los trabajadores y su sindicato tiene que estar muy presente, porque ha jugado un papel a lo largo de todos estos años muy claro en cuanto a poner la medida, ¿no?, de la gravedad de la problemática que se afronta. Así que nos alegra mucho poder conversar con Carlos Larrosa, el presidente de la Federación de Funcionarios de la OCE. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por acá todo bien. Bueno, bien, sí, por supuesto que antes de entrar en tema, decir que hubo elecciones en diciembre, ¿verdad?, en la Federación. Sí, es correcto, tuvimos elecciones en los primeros días de diciembre del año pasado, sí. Ahí está, y ahí de ahí surge esta nueva dirección que toma la temática central, que es el tema agua, obviamente, por el tema del trabajo de ustedes, pero que se ha convertido en un problema nacional de grandes dimensiones. Exactamente, exactamente, sí. Los afiliados de FOSE renovaron la confianza en esta dirección, que se mantiene más o menos en gran porcentaje como venía en los dos años anteriores, lo que para nosotros es muy importante, pues como un reconocimiento de este proceso que iniciamos hace más de dos años. Y sí, el tema agua, históricamente nuestro sindicato lo ha tratado, hemos llevado adelante junto con muchas organizaciones sociales y sindicales y el PCNT obviamente y el pueblo uruguayo muchas luchas con respecto al agua, pero es un tema que constantemente hay que estar prestándole la máxima atención y debe preocupar a, como bien dijiste, a todo el país. Ya es un problema que trasciende lo que es la OCE o algún área puntual, sino se ha convertido en un tema a nivel nacional. Sí, sí, sí. Carlos, algo que destaca también la federación es de la falta de generación de puestos de trabajo, ¿no? Se habla de más de 1000 puestos de trabajo, que eso de alguna forma también, la necesidad del ingreso urgente de personal al organismo de OCE, pero también eso es lo que afecta la producción, digamos, los trabajos y también las zonas que vemos vulnerables, que vemos que hay muchas pérdidas de caños, por ejemplo, que hoy nos mandaban los oyentes, también esos puestos de trabajo podrían ayudar, que es en realidad lo que solucionaría esos temas. Tal cual como lo estás diciendo, hoy en día estamos en un mínimo histórico de funcionarios de OCE y es una situación insostenible, se lo hemos planteado al director. ¿Mínimo histórico? Sí, estamos cerca de 3.400, 3.300 funcionarios con contrato y funcionarias con contrato de función pública o presupuestados. Es un mínimo histórico para el organismo y seguimos bajando. En el último año, la cantidad de funcionarios disminuyó en más de 100. Han entrado cerca de 40 personas en el último año y se han ido más de 160. Y es una realidad que venimos padeciendo hace varios años. Podríamos decir que desde los años 2018 o 2017 el personal ha ido en franco descenso y no hay políticas de Estado todavía que nos alienten a que eso vaya a cambiar. Por eso va a ser uno de nuestros temas principales en las luchas presupuestales y en las luchas que ya empezamos a organizar desde ahora, porque la falta de personal afecta todo el servicio. Tenemos usinas donde se están haciendo turnos de 12 horas para poder tener libre, no algo que parece un derecho fundamental y que es un derecho ganado, como tener un día libre para que compañeros y compañeras de las usinas puedan gozar de eso. En algunos casos se están haciendo 12 horas, es algo que es un total disparate. Bueno, con el tema de las pérdidas y las demoras en algunos trabajos, ustedes lo ven, me ven en la calle, con más personal, eso se podría disminuir en porcentajes muy altos. Claro. ¿No? Hay, obviamente que hay situaciones de una rotura o de o temas imprevistos que puedan suceder que obviamente puedan atrasar el servicio, generar algún tipo de problema. Pero después hay situaciones crónicas como el atraso en las reparaciones o en algunas conexiones, que es lisa y llanamente por la falta de personal. Y algo que no entendemos, que tal vez también es un tema que nos iban a preguntar, es que se termina tercerizando, ¿no? Porque la gente es necesaria, ¿no? Se trabajan de forma permanente cerca de 6.000 personas, más o menos cerca de 6.000 personas. Y hace 20, 25 años, había 6.000 funcionarios y funcionarias de OCE. Hoy en día somos menos de 3.500, pero todo el resto se cubre con contratos precarios, que hace que la gente que trabaja tenga menores salarios, menor calidad en las condiciones laborales, pero que las empresas se terminen llevando más dinero que lo que saldría un funcionario con contratos directamente con el Estado. Claro. Ahora, esto que ustedes lo han dicho otros trabajadores de otras empresas públicas, es un tema que atraviesa a todo el Estado, y esa parece una característica de las privatizaciones, ¿no? Primero, el mostrar un servicio que no funciona, decir que no se puede contratar más gente, reducción de personal, o sea, no cubrir los puestos, pero sí contratar personal tercerizado, privatizado, para cumplir las mismas funciones que cumplían los trabajadores de la OCE. Parece esa como una ley, ¿no? Exactamente, son privatizaciones encubiertas, precarizar las condiciones laborales, es afectar el servicio y, hay que decirlo muy claro, es una decisión totalmente política. Claro, ¿no? Claro. Nosotros le vamos a exigir a este gobierno que el propio presidente de la República dijo en el caso de OCE específicamente que la OCE estaría necesitando 1.000 funcionarios más. Bueno, les vamos a decir, en el primer año de gestión ya hay 100, más de 100 funcionarios menos. Entonces ya estamos en 1.100 que estarían faltando. No, es una decisión política porque muchas veces coincidimos con los directores, le debe pasar también a los compañeros y compañeras de otros entes, que coincidimos con directorio en que la falta de personal es angustiante, que es más económico incluso que las tercerizaciones, la contratación de personal con contratos públicos, pero cuando vas a los organismos rectores como la OPP, como la Oficina Nacional de Servicio Civil, lo único que encontramos son obstáculos para que la gente pueda entrar. No puede ser que la burocracia del Estado en este caso y las decisiones políticas que no tienen ningún tipo de sentido común, no, las trabas burocráticas que hay para el ingreso personal, pesen más que la propia realidad. Claro. Hay gente que quiere trabajar, hay gente que ya está trabajando hace años como tercerizado. ¿Por qué no los pasamos a contrato de función pública y ganamos todo? Gana el trabajador, gana el Estado, es menos costoso, pero claro, hay alguien que pierde, que son las empresas tercerizadas, que no quiero creer que el lobby que tienen sea tan importante como para trazar toda la política de Estado. Esto es bien importante lo que estás diciendo, porque otra cosa que se hace siempre con las privatizaciones es tratar de vender esto, ¿no? De que es más barato si lo tercerizan, de que es de mejor calidad, se ha escuchado, que trabajan mejor. Basado esto en toda esa campaña que se ha hecho contra los trabajadores públicos, ¿no? A lo largo de muchos años ya. Sí, exactamente. Sabemos que hay parte del sistema político, del sistema económico, que trasciende los partidos políticos, ¿no? Que siempre están en campaña contra el Estado, prácticamente. Los funcionarios públicos somos parte de eso, y obviamente, y los sindicatos más todavía, son enemigos que ellos los tienen bien caracterizados como enemigos, y cada vez que pueden nos combaten. Vemos legisladores diciendo cualquier disparate de los funcionarios públicos cuando en el propio Parlamento trabajan al lado de ellos. Es un desprecio por el trabajador que que no se entiende. Pero es más caro y es más inseguro, me parece, por lo menos, ¿no? Exactamente, y por lo menos en la experiencia que tuvimos en OCE en los últimos 30 años, cuando se quiso privatizar, terminó siendo más caro y de peor calidad. Claro. El caso de Uragua en Maldonado. Entonces, el principio de realidad tiene que primar, y le debe pasar lo mismo al resto de los entes cuando se terceriza, se privatiza determinada sección, termina siendo de menor calidad y más caro porque el privado tiene el objetivo del lucro, no una empresa privada. ¿Cuál es el objetivo? Y no es que sea mala la empresa privada, es su propio objetivo. El tema es, si vos la dejas entrar al Estado para que brinde un servicio público, te lo va a encarecer y por lo general va a ser de menor calidad porque no va a hacer todas las inversiones necesarias para sostener la infraestructura. Incluso en competencia, como le pasó a Antel, quedó demostrado que el mejor servicio lo dio el ente estatal. Nadie puede decir que la competencia de Antel ha dado un mejor servicio que Antel. Eso quedó demostrado. Entonces, no entendemos, porque no hay argumentos que se basen en la realidad o en la experiencia que nos digan que tercerizar o privatizar es mejor y más barato. Entonces, ¿por qué no se toma la decisión política de una vez por todas de habilitar el ingreso de personal y hacer las inversiones necesarias en donde se necesita, que no sé, es prácticamente todo el país? Pero por ejemplo, si no hay dinero, ¿no? El argumento es no tenemos dinero. Bueno, las inversiones no las podemos hacer todas, pero en cuanto al ingreso de personal, no es un tema de dinero. Al contrario, estarían hasta ahorrando tal vez. Entonces, ¿qué pasa ahí? Carlos, en algo también que mencionabas al pasar, muy importante, ¿no?, sobre el ingreso de personal y también sobre las privatizaciones, ¿se puede decir que de alguna manera esto es una política para desmantelar las empresas públicas, ustedes, bueno, siendo funcionarios de OCE? Y bueno, es una conclusión que se puede sacar. En determinado momento, cuando era el objetivo privatizador en los años 2000, uh-huh, esa política estaba explícita. Estaba explícito que el objetivo era desmantelarla para venderla. Hoy en día ese objetivo no está explícito, por lo menos en conversaciones, en negociaciones con las autoridades de OCE, incluso de organismos superiores, no es lo que nos manifiestan, pero por la vía de los hechos se termina dando. Si no ingresa personal, no solamente se desmantela la empresa pública, o se sigue desmantelando, sino que además deja sin gente para que la defienda, ¿no? Porque si bien la OCE, como organismo estatal, fue defendida por todo el pueblo uruguayo en el plebiscito del 2004 y en otras instancias, la organización fundamental se nuclea a través de nuestro sindicato, los sindicatos públicos o las organizaciones que tienen capacidad de organización y de lucha, ¿no? Entonces, si desmantelás la empresa, desmantelás o debilitas los sindicatos que representan a sus trabajadores, cuando un gobierno que gane las elecciones y que explícitamente diga que la quiere desmantelar, la va a tener mucho más fácil, ¿no? Clarísimo. Hay un tema más, por lo menos para nosotros un tema nos quedaría, que es el tema calidad del agua, el papel que le corresponde a la OCE allí. Digo, por todo esto que viene pasando de denuncias de agua color marrón, bueno, que han sido consultadas las autoridades, que dicen que de todas maneras es potable. Sobre todo este asunto, ¿está cumpliendo la OCE? Hubo denuncias hace poco de un director de la OCE diciendo que por esto de los trihalometanos, que la OCE no está mandando los informes. No sé si es así o no es así. ¿Cuánto le corresponde a OCE en esto, los laboratorios de la OCE? Sí, este es un tema muy delicado, el tema de la calidad del agua. Nosotros estamos intentando recopilar toda la información que podemos. Lo que sí podemos dar las garantías de que nuestros compañeros y compañeras, tanto en la producción como en el tema de control, de laboratorios y demás, están haciendo todo lo posible para que la situación mejore y que el agua se mantenga dentro de los parámetros. Muchas veces no cuentan con es lo que decíamos al principio, no contamos con todos los recursos, pero Lo que nosotros le exigimos, como le exigimos al gobierno anterior, es que sea claro con los datos. Si en algún momento el agua llega a salir fuera del parámetro, la población lo tiene que saber. Y no es para hacer alarma pública ni nada por el estilo. Pero si en algún momento el agua sale fuera del parámetro, la gente lo tiene que saber para... y también saber si es eventual o va a demorar días, porque no se puede tomar agua que esté fuera de los parámetros, ¿no? Y se le tiene que brindar a la población que no puede acceder a agua embotellada o poder consumir de otra fuente de agua potable, los medios para que durante el tiempo que dure la no potabilización del agua o el agua no potable en las tuberías pueda consumir de otro lado, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Hay hechos puntuales, obviamente, para que la gente también sepa. Se rompe un caño, se repara y por unas horas el agua puede salir turbia o de algún tipo de color. Estos son hechos puntuales, ¿sí? Y son totalmente normales, ¿no? Uh-huh. Pero si los hechos son sostenidos en el tiempo, si el color del agua responde a otros factores que no sean una rotura o algún tema puntual, se debe informar. Obviamente, nosotros lo hemos dicho de forma muy clara, si el agua tiene color, si el agua sale turbia, no es potable. No es potable, claro. Eso está clarísimo y está en las normas, ¿no? No hay que ser ningún experto para decirlo. Y como le digo, pueden ser referirse a hechos puntuales, y eso es totalmente normal dentro del sistema de distribución, pero si se debe a hechos que son un poco más complejos o que van a durar en el tiempo, el Estado tiene la obligación de decirlo. Y hay algo que también tenemos que, como sociedad, o asumir o cambiar totalmente las políticas ambientales, es que los actuales sistemas de producción de contaminación llegan a los ríos y los arroyos, y si no cambiamos este sistema, por decirlo de alguna forma, estos hechos se van a volver a repetir. Y sí. La mayoría, no puedo decir la mayoría, pero sabemos que en muchas ciudades de Latinoamérica y del mundo, el agua por tubería no es potable nunca. O es potable una vez a la semana. O ya se directamente te dicen, quien ha ido a algún otro país, te dicen, no tomes agua de la canilla. Sí. Compre el agua para tomar y lavarte los dientes, que sea embotellada. Eso nos ha pasado. Quien ha ido a Brasil nomás, en muchos, sí, sí, la mayoría de los lugares pasa. En Argentina de esta forma. Pasa también. En Argentina, bueno, en muchísimos lugares. Entonces ahí, como sociedad, y por eso también reclamamos políticas de Estado con respecto al agua, se necesita una política nacional de agua que sea política de Estado, no de gobierno, porque si es gobierno te puede cambiar cada 5 años y terminás nunca haciendo nada, de que ¿dónde nos vemos como país en 10, 15 años? Con el agua potable, por la tubería, por la canilla, como pasa ahora, como es la regla hoy en día, o la regla va a ser la otra, de que el agua que sale por la tubería no va a ser para consumo directo. Sí, lo que nosotros por lo menos escuchamos es que no es que sea permanente, pero claro, cada 2-3 días alguien te comenta, en mi casa sale marrón, ah, en la mía no, pero es como ya muy exacto, común. Claro, o sea, los episodios de turbiedad ya marcan que es algo un poco más constante. Sí, claro. Son las mismas denuncias que lo mismo que nos ha llegado a nosotros. Bien. Es tal cual. Acá nos llega un mensaje de un oyente. Gustavo dice, buenos días, en mi barrio, cerca de los depósitos de Cuchilla Pereira, hay pérdidas cada 10, 15 metros. Hace años de esto, me aburrí de hacer la denuncia y agradece Gustavo. Martín dice, la falta de presupuesto en una empresa estatal es la forma de hacerlas ineficientes y por ende la excusa para privatizarlas. Sobran ejemplos en este sentido de cómo los gobiernos priorizan el capital por sobre el objetivo social de las empresas públicas. Bueno, los dos temas que estábamos conversando, ¿no? Exacto. Sí, sí, el tema de las pérdidas, que igual yo entiendo el enojo que la gente desista, pero cada vez que era una pérdida es importante hacer el llamado para denunciarla, para que quede en el sistema, bueno, y en algún momento se repare. Y el tema del financiamiento es tal cual. Lo que sí le podemos decir a la gente, por lo menos en el ejemplo de OCE, cada vez que se intentó privatizar un servicio, bueno, lo que pasó en Maldonado o en algunos otros casos que se intentó tercerizar todo un sector, que es una privatización encubierta, terminó saliendo más caro, es de menor calidad y cuesta mucho más el tema de la coordinación con el resto de, claro, con el resto de la empresa. O sea, si en algún momento nunca lo vamos, siempre daremos la lucha para que eso no pase. Pero si el agua pasa a ser privada, los costos se dispararían de una forma impresionante, porque no hay forma de sostener toda la infraestructura de OCE con las actuales tarifas. Eso está clarísimo. Los costos son altísimos y las inversiones que se deben realizar superan lo que la OCE puede recaudar, y está bien porque la OCE no es un ente recaudador, presta un servicio público y tal vez el más básico, que es el agua potable. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo. Tenemos que hacernos cargo como país. Acá nos mandan un mensaje también, Fran, desde... Bueno, no firma en este caso. Buen día, ¿quién controla los saneamientos que no tiene red de OCE? Nos pregunta. ¿Quién controla? Los saneamientos que no tienen red de OCE. Al saneamiento. Claro, saneamiento. Bueno, el saneamiento es así. En Montevideo se encarga la Intendencia de Montevideo del tema saneamiento. Y en el resto del país es la OCE. Donde no hay saneamiento, bueno, es donde operan las barométricas y demás, y ahí la fiscalización corre por parte de la intendencia. Claro. Es uno de los debes también universalizar los sistemas de saneamiento, y en eso el gobierno anterior había iniciado una licitación, que nosotros fuimos críticos con esa licitación, más que nada por la calidad de las obras que planteaban realizarse. Se está reformulando, por lo que nos dijeron ahora, no tenemos toda la información tampoco, pero se está reformulando ese plan de saneamiento en esta gestión, y esperemos que sea de la mejor manera, pero obviamente siempre vamos a apoyar la extensión de los servicios de saneamiento por parte de OCE. Pero aclarar que en Montevideo se encarga la Intendencia de Montevideo. Clarísimo. Bueno, Carlos, tenemos que ir dejando por acá, por supuesto que quedamos a las órdenes como siempre, y a estar en estrecho contacto para poder evacuar todas estas dudas y valorar. Nos quedó, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los ámbitos en que se trabaja sobre el tema agua, ámbitos colectivos, todo esto, pero podemos conversarlo en otro momento. Te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes. En el río junto a ti, el agua que te amare, el agua para ti.